en Costa Rica. Integrantes del movimiento feminista en Costa Rica cuestionan la labor de la presidenta Laura Chinchilla a favor de los derechos de las mujeres. Las activistas concuerdan en que se confirma que el hecho de que una mujer llegara al poder no significa un avance en la igualdad y equidad de género. Volvemos con la periodista Natalia Rojas, quien preparó un reportaje especial sobre la gestión de la primera presidenta costarricense en materia de género. La gestión de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en el tema de los derechos de las mujeres es uno de los puntos de mayor crítica en su gobierno. Grupos de mujeres y feministas cuestionan a la mandataria hacer a un lado la lucha por la igualdad y equidad de género, al no tomarlo como una prioridad. Mientras muchas mujeres acudieron a las urnas para darle su voto a Chinchilla y así convertirla en la primera presidenta de este país, otras evidenciaron desde su campaña presidencial que el hecho de ser mujer no garantizaba que ellas se enfocarían a minorar y erradicar las desigualdades con los hombres. Para mujeres que integran diversos movimientos sociales, las deudas de la gobernante con el género femenino son el reflejo de la tendencia conservadora y neoliberal que defiende y que responde a la ideología de su partido, el oficialista Liberación Nacional. Ana Felicia Torres, representante de las organizaciones de mujeres en la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, y presidenta del partido Nueva Liga Feminista, considera que el papel que la mandataria Chinchilla ha jugado en este tema es esperable. No es una persona que haya politizado esa dimensión de su vida, digamos que haya hecho de su condición de mujer una bandera política. Al contrario, yo considero, digamos, en análisis que hicimos durante la campaña electoral y una vez que ella fue electa, el Partido Liberación Nacional permitió que hubiera una mujer candidata a presidenta, porque es una mujer que dentro de una visión patriarcal y heteronormativa es una mujer totalmente complementaria. Activistas concuerdan que no considerar los derechos de las mujeres como políticas públicas se debe a que Chinchilla tiene una conciencia de género poco desarrollada. Las feministas coinciden en que fue un error pensar que una mujer en la silla presidencial sería sinónimo de un trabajo a favor de los derechos de las costarricenses. Por tal razón, creen que su gestión no se debe juzgar en términos de su género, tal y como lo menciona la ecologista y excandidata diputada Eva Carazo. Tendemos a hacer valoraciones muy injustas y entonces a ella se le está reclamando que como mujer no hizo un buen gobierno. Y bueno, yo digo, no les hemos reclamado a los presidentes anteriores que como hombres no hicieron un buen gobierno. No les reclamamos su identidad de género ni su sexo a la hora de evaluar su accionar. Yo creo que ella queda debiendo por su formación, por sus valores, por su forma de entender la política y de entender las prioridades políticas. Y yo siento que ella nunca tuvo esa sensibilidad. ¿Cuáles son en específico las deudas del actual gobierno costarricense con las mujeres? El conservadurismo y posicionamiento de derecha desembocan en un contexto que frena el avance y discusión de asuntos relacionados con la sexualidad, prevención de la violencia y autonomía. Feministas expresan que una de las áreas estancadas es la de los derechos sexuales y reproductivos. Denuncian que a la presidenta Chinchilla no le interesa promover temas como la reactivación de la fecundación in vitro o la creación de un protocolo para atender el aborto terapéutico, método permitido por ley. Cabe recordar que la mandataria es una ferviente católica y un día después de ganar las elecciones fue declarada hija predilecta de la Virgen de los Ángeles. La socióloga y directora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Zagot, subrayó que durante este periodo no se ha aprobado ninguna política expresamente diseñada para promover la equidad de género. Además, opinó que Chinchilla está muy atada y comprometida políticamente y que tiene muchos compromisos con grupos conservadores, como la misma jerarquía de la Iglesia Católica. A mí me da la impresión de que Laura Chinchilla negoció los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres con los grupos neointegristas y con los fundamentalistas, y que entonces en ese sentido, digamos, no ha habido ningún avance. Había un proyecto de ley, justamente un adendum a la Ley General de Salud sobre derechos sexuales y reproductivos que estaba ya en proceso de ser aprobado y evidentemente eso se frenó completamente. Zagot opinó que la mandataria es una mujer que forma parte del proceso patriarcal y que no representa un peligro para la autoridad masculina. Por el contrario, más bien se posiciona en contra de estas demandas de las mujeres. La socióloga mencionó otro de los puntos que ha carecido de abordaje en la presente administración, la violencia contra las mujeres. Explicó que, por ejemplo, la tipificación del femicidio es insuficiente, lo que hace que muchos asesinatos por condición de género se invisibilicen. En violencia contra las mujeres ha habido grandes retrocesos, por ejemplo, desde que el INAMO empezó a plantear que femicidio era únicamente lo que establecía la reducida ley de violencia que se aprobó. Entonces ahora resulta que femicidios en este país son solo cuando los esposos o los compañeros matan a las mujeres. Eso ha reducido, digamos, incluso la capacidad de acción. La forma de reportar y recuperar incluso los casos, y por supuesto imposible entonces hacer una campaña o un planteamiento mucho más amplio de que femicidio es violencia contra las mujeres por ser mujeres. Ahí hay otro retroceso. En medio de los femicidios, la violencia intrafamiliar, las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos y la desigualdad, surge una separación entre los grupos de mujeres y la presidenta costarricense. Ana Felicia Torres, de la Nueva Liga Feminista, considera que lejos de ser una aliada, Chinchilla más bien se ha opuesto a dialogar con las organizaciones de mujeres, a diferencia de otros sectores como los sindicatos o estudiantes, a quienes ha recibido para discutir. Muestra de esto es la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, proyecto estrella de la presidenta, que pretende crear centros integrales donde las madres puedan dejar a sus hijos e hijas. Las organizaciones refutan que su opinión no fue tomada en cuenta para desarrollar esta propuesta, lo que dio como resultado un énfasis en las necesidades de los niños, niñas y familias, pero no así de las mujeres en particular. La señora presidenta no ha querido nunca establecer un diálogo con el movimiento Mujeres y Feminista. Se ha negado sistemáticamente a dialogar con el movimiento Mujeres y Feminista. Yo creo que ella no reconoce que el movimiento Mujeres y Feminista es una expresión legítima, digamos, ¿verdad?, política de las mujeres. Es muy fácil decir que se tiene una opción y programas dirigidos a las mujeres en general, pero eso no es suficiente. Ella tendría que reconocer que hay sectores organizados del movimiento Mujeres y Feminista que son las organizaciones que están planteando las demandas de punta. La entidad gubernamental encargada de velar por la equidad e igualdad de género en Costa Rica es el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Sin embargo, se reprocha que se ha centrado en actividades rutinarias propias del organismo. La presidenta de esa institución y recién nombrada ministra de la Condición de la Mujer, Maureen Clark, siempre ha asegurado que el INAMU sigue una línea gubernamental, por lo que su posición será la misma. No obstante, las activistas resaltan que la capacidad política del INAMU es muy débil, pues debería trabajar para que otras instituciones puedan crear mecanismos, reglamentos y legislaciones a favor de las mujeres. La psicóloga y ecologista Eva Carazo agrega que aunque la línea del gobierno es alejarse de temas que pueden resultar polémicos, es fundamental que el INAMU tome posición. Tienes que tomar partido. No puedes mantenerte en el centro y pretender que no hay mujeres muriendo por violencia de las personas en las que más confiaban. Esos son problemas asociados al género, al hecho de si sos mujer o si sos hombre. No puedes pretender que no hay desigualdades en salarios, que no hay desigualdades en responsabilidades de cuidado. El INAMU ha tenido una posición tibia en temas en los que debería de haber llevado la vanguardia. A menos de 2 años de finalizar su mandato, la primera presidenta de Costa Rica tiene una gran deuda con muchas de quienes la colocaron en este cargo. Mientras otras han podido confirmar su posición y siguen afirmando, Laura Chinchilla no me representa. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.